Viernes, último viernes de las vacaciones de invierno, entramos a este tercer territorio posible de Radio de la Azotea, la 88.7. Bienvenidos a Verdes y Fretes. Hoy con la mesa completa. Voy a empezar dándole un saludo a quien va a estar acompañándome como co-conductora, André. ¿Cómo va? Bien, vos, ¿cómo va? Gracias por la invitación. Nada, de nada, pero creo que es para mí un placer hoy tenerte acá, realmente. Y vamos a saludar en la punta de esta mesa, haciéndonos casi de la chiqui, de Gram, básicamente. Bueno, sí. Tenemos a Ofelia Fernández. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, vamos a pasar a agradecer un poco a lo que fue la cooperativa Mazamorra por brindarnos la comida del día de hoy, que salió pescado riquísimo, y que recuerden que pueden seguir participando por la merienda, que vamos a terminar de sortear el día de hoy, respondiendo a la consigna, ¿qué cagada te mandaste? Envíen, por favor, sus respuestas al 223-5828-700 y si no, a nuestro Instagram, Verdes y Frites. Ahí les esperamos. ¿Qué cagada te mandaste? Yo estoy cuidando la casa de... La conductora de este programa que no está en este momento y le rompí el estante de la heladera. ¿Lo reportaste ya? Hoy le dije, porque vuelve hoy, y le dije, che, ¿te acordás que le estaba cuidando tu casa? ¿Viste el estante de vidrio que separa las verduras, que es un estante importante? Claro. Y estante de vidrio, un caos. No se lastimó a nadie, estamos todos bien. Es difícil de conseguir. Voy a tener que mandar a que corten un vidrio yo. Evidentemente. No sé. Sí, o quedaremos eso, eternamente con un plástico, decía ella. Tampoco está mal. Sí, pero es terrible cuando te pasa que no sos el dueño de la casa. No, claro. No es que voy a vivir con algo que hice yo. Va a vivir otro. Bueno, les invito a eso, que piensen sus cagadas para que en algún momento del programa decirlas. Lo voy a pensar. Pero también abro el juego a que empecemos a charlar por ahí un poquito más. No sé si decir rosca. Lo que sientas. Entiendo que tienen una negatividad a veces la palabra para quienes no están dentro del ámbito de la política o quienes están para dentro quienes también. Estamos adentro también. No sé cuál es la palabra que solés utilizar entonces. ¿Qué no, política. Decir? Política, hablar política de política. Es de lo que me gusta hablar. Capaz que vale también presentar. Vamos por esa primero. Dale. Vamos a presentar a Ofelia Fernández. Es militante, primero. Referente del Frente Patria Grande, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Unión por la Patria, dirigente estudiantil, no sé si agregar el ex o no. Sí, claro, por eso. Ya estaría robando un poquito. Y a mí había un dato que no me parecía menor nombrar también y que tenía que ver con tu juventud, que siempre la decimos, juventud, juventud, juventud, pero bueno, las variables de la juventud en el campo etario son una bocha. Sí. Entonces, que naciste en el 2000 para mí fue un datazo, porque justamente... En este tiempo en donde se está discutiendo esta idea de somos los hijos del 2001, sí. Hay quienes teníamos 20 años cuando éramos los hijos del 2001, pero había quienes tenían... Yo estaba recién nacida. Eran un proyecto o estaban recién nacidos, ¿no? Sí. Entonces me parecía importante volver a significar y traer que hay juventudes y un montón, pero hay algunas que están discutiendo la política fuerte, como vos, y que nacieron en el 2000, así como hace un toque. En varias entrevistas... contaste los motivos por los cuales decidieron o decidiste no renovar en la legislatura porteña. No me da la sensación que haga falta seguir hablando un poco de eso, porque en verdad ya lo compartiste en un montón de lados. Sí. Pero sí hay algo de lo que dijiste mientras contabas por qué no renovabas, que era, bueno, hay algunas discusiones que es mejor darlas sin cargo que con cargo. Hay algunas agendas y programas que tenemos que discutir sin cargo o que por lo menos hoy a vos te quedan un poco mejor. Entonces preguntarte cuáles son esas agendas y programas y por qué mejor sin cargo en este contexto o hoy. Sí. No, es que creo que la gran discusión es la política en sí misma. O sea, si es o no la política una herramienta de transformación de la realidad que vale la pena defender y profundizar. Yo la tengo resuelta, ¿no? Pero digo, creo que generacionalmente no está resuelto. Y que es un clima de mucha apatía y no es... Estoy vibrando apatía política, ¿eh? Bueno, hay un nivel de ausentismo en las elecciones, de desinterés o de rechazo incluso. Y generacionalmente hasta tiene un poquito más de sentido, me parece, porque para quienes crecieron en los últimos 8 años de la Argentina, en donde la política a nivel profundo o estructural no encontró respuestas para ninguno de los grandes problemas, malestares o frustraciones de esa generación, pretender que entonces consideren, porque sí, o solo conceptualmente, a la política como herramienta de transformación de la realidad, bueno, no es tan ambicioso, porque tranquilamente pasearte un poco la historia te puede llevar a esa conclusión, pero en términos materiales no sé si es una asociación automática. Y hay que rediscutirlo, o hay que volver a convocar, o hay que volver a plantear esa posibilidad. Y lo que a mí lo que yo me refería es tal vez defender la política como herramienta de transformación de la realidad, sin que parezca que estás defendiendo tu banca, tu sueldo, tus asesores, es un poco más objetivo, ¿no? O tal vez es un poco más atractivo o legítimo para este momento de rechazo. Y en definitiva tampoco es algo que me queda tan lejos, es lo que hice toda mi vida, ser simplemente una militante política. Aunque mi vida sea corta, 4 años no son la parte más grande de mi vida. Y no digo que esto tampoco sea definitivo realmente, y tampoco quiero que pasarme de hippie. Yo creo que los espacios de representación, si no los ocupás, los ocupa otro, y que la defensa de esos espacios es fundamental, y espero que las listas y los lugares de representación estén ocupados por gente siempre cada vez mejor, con mayores compromisos, con mayor recorrido militante, para que no parezca que yo soy la éticamente limpia que se corre y quienes están dando la disputa por esos espacios, no. Digo que tal vez nos viene bien que articulemos esos roles y que algunos de nosotros defendamos esos espacios y su potencia desde otra mirada, sobre todo en mi caso con el nivel de como operaciones y demás que hubo en relación a eso, o el estigma que lograron cargarme, o el personaje que en alguna medida pudieron construir. Creo que este es como un giro tal vez inesperado que me parece interesante explorar. Y el sí a los cargos, el sí de estar en las instituciones ocupando lugares, siendo sí. Concejales, siendo legisladora, siendo presidente, uh-huh. ¿Por qué sí al cargo? Bueno, cada quien tiene que tener su misión. te puedo responder para no mentir, ¿por qué dije que sí en 2019? Y la verdad es que en mi caso, a contramano de lo que uno pensaría o de lo que intentan que parezca, para mí era una decisión incómoda en 2019, decir, sí, voy a ser legisladora a esta edad y se lo van a tomar súper bien. no estaba pensando que iba a funcionar de esa manera. Sí me parecía que hacerlo iba a marcar un precedente o iba a abrir una posibilidad de participación, pero también de representación y de protagonismo para mi generación y sobre todo para las hijas del proceso de 2015 para acá, en el movimiento feminista en lo particular, que valía la pena, o sea, que valía la pena dejar esa puerta abierta, entendiéndolo no como algo solamente una conquista individual, sino como la posibilidad de expresar que hay un sujeto de la vida argentina que no está en el tránsito a poder dar las discusiones y tomar las decisiones, que ya está ahí, digamos, o ya tiene esa potencia. Entonces ahí para mí valía totalmente la pena. A nivel personal tal vez me daba bastante vértigo, pero a nivel político habría algo que lo habría independientemente de cómo, bueno, no independientemente de cómo me vaya, pero de lo que termina pasando, que es que en la legislatura el oficialismo tiene mayoría y tampoco es que logro aprobar proyectos, y en el trabajo legislativo propiamente dicho, técnico o en el aspecto más técnico, no te permiten avanzar mucho, no me dejaron mucho espacio, y aún así creo que valió la pena, porque creo que expresa algo, bueno, lo que nombraba, en relación al sujeto político, y cuál es y cuál puede ser, y a qué escala. Entonces, en mi caso fue un poco esa la razón por la que decir sí, y habrá otras, no sé, justo el Frente Patria Grande creo que se toma, que discute mucho el sentido de la representación e intenta que no sea una representación loteada automática, ¿viste? Como decir, es el Frente Patria Grande y quiere tener bancas y el que sea que tenga que responda al sello y no sé qué. La verdad, nuestro intento y nuestra intención es hackear incluso lo que significa la representación política, que no sea solamente cuadros de las organizaciones o lo que asumimos se vincula bien con el electorado, sino lo que exprese un recorrido particular, un recorrido organizativo que sintamos que le falta a la política. Y no soy yo el único caso de eso. No sé, uh-huh. Otro puede ser Nati Saracho, claro. Que es, bueno, la primera diputada cartonera y una de las pocas diputadas que vive en un barrio popular, digamos, que conoce y organiza eso con lo que hay una deuda muy grande en las políticas públicas de la Argentina, o un atraso, si se quiere. Lo mismo Fernanda Minio, siendo justamente la Secretaria de Integración Sociourbana de los Barrios Populares, o sea, la que conduce los procesos de urbanización de los barrios populares, y ella vive en uno. Entonces, digo, conoce y entiende desde otra complejidad lo que gestiona y lo que conduce. El Frente Patria Grande hace ese trabajo, digamos, se pregunta el para qué de la representación con algunas novedades, y yo creo que eso es muy, muy valioso, y eso también permite que yo me corra, digamos, claro. Como marqué esa posibilidad, y no es que necesito de sostenerla automáticamente porque sí, sino no la doto de sentido en ese momento particular. Digo, más allá del Frente Patria Grande y este trabajo que hacen en torno a la representación política, parecería que el modo en que se armaron las listas no hace tanto, reeditó, porque es algo que quizás ya viene ocurriendo un poco, cierta crisis de representación política que tenemos, más en general, digamos. Entonces, preguntarte cómo interpretás vos o cómo interpretan ustedes el modo en que llegamos hasta acá, por un lado, y después, porque para mí hay que sacar la... para adelante definitivamente, ¿de qué manera crees que podemos retejer los lazos para potenciar la representación política con la política como herramienta de transformación emancipatoria de la vida de cada quien, ¿no? Bueno, es una pregunta amplia. No, en relación, para darle continuidad a esto que vengo planteando y después tal vez ir a lo más coyuntural, sí creo que en general, o al menos en mi caso, no se puede tratar solamente de virtudes individuales que alguien reconozca, digamos, o encontrar una lógica de mérito y medirla en los cierres de listas y demás. Yo creo que el desafío, en realidad, en un momento como este, es cómo reorganizar políticamente. O sea, cómo recuperar organización política, que tal vez es eso lo que está difícil. Recuperar organización por fuera de lo institucional, y que tal vez después sea más difícil para lo institucional no reconocerla. Porque justo, por ejemplo, en el caso, para como atarlo a lo que venía diciendo, en el caso de Nati y mío, ponele, de alguna manera eso es posible por la voluntad del Frente Patria Grande, por su aparición en la política, por como el reconocimiento de Juan Grabois en particular, pero también por un tiempo histórico, uh-huh. digamos, ¿no? Y de alguna manera los movimientos sociales y el movimiento feminista fueron como el resultado más claro de la experiencia macrista, digamos, el resultado organizativo y de resistencia más claro del gobierno de Macri. Entonces, no se trata de personas que aparecen en el lugar correcto, sino de procesos que marcan, digo, que aparecen con una fuerza suficiente para condicionar a la política y forzarla a reconocerlo. Entonces, creo que el desafío ahora es cómo recuperamos niveles de organización que nos encuentren con nuevas referencias, con nuevos procesos, con nuevas miradas, que tal vez puedan acercar a la política con la sociedad como conjunto. Entonces creo que ahí hay una parte clave, y que en parte tal vez es, si le pones una mirada optimista, o sea, una mirada muy comprensiva a qué pasó en estos últimos 4 años, creo que obviamente hay errores arriba, pero también hubo como un vacío abajo, ¿no? Entonces, a veces yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos tenido el interés de organizar eso que faltaba, o de organizar algunas demandas que pudiesen haber cambiado el rumbo del gobierno? Porque a veces es eso, sobre todo, la garantía que te da un gobierno nacional popular, que cuando aparece una demanda organizada es mucho más propenso a reconocerla. O hay mucho más espacio para reconocerla. El tema es, si no se la organiza, también hay una complicación. Sería un poco naif pensar que solo fue eso el problema. Yo creo que obviamente hay otras cosas, pero yo creo que es una de las lecciones que pueden estar para adelante. ¿Y en qué circunstancia crees vos que está, o en qué instancia, ahora que estás, digamos, yendo y viniendo a un montón de localidades, esta recuperación de la organización política? Hay un estímulo muy grande, Juan Presidente, definitivamente es algo que en un primer momento, por cómo se ha desarrollado la previa a la elección de las listas, fue un baldazo, pero parecería que hay algo que también fue extremadamente motivador para las bases, que fue, che, ¿para qué puede salir de acá el próximo? Sí. Y si no, como vos muchas veces has planteado también, che, demos las discusiones por lo menos de acá a las PASO que tenemos que dar, o sea, intervengamos en la agenda. ¿Cómo venís sondeando y tanteando que está esa reorganización política en las bases. Y la verdad, yo tengo, o sea, tengo un planteo, lo vengo discutiendo así, para esta etapa en particular, que es, para mí, el desafío ahora es construir una nueva generación para una vieja política. Que es distinto a pensar en una nueva política. Independientemente de expresada en qué generación. ¿Qué quiero decir con esto? Porque tal vez suena un poco fuerte, no suena muy ofelístico. Explícame todo. No, mi sensación es que hay que recuperar una idea de construcción política menos mediada por la segmentación, los focus group, las tapas de los diarios y las consultoras, y más mediada por la vieja política en el sentido de organizar lo común, articular demandas de la sociedad, reconocer a la militancia como mayor estructura o aparato capaz de convencer y contagiar la idea desde la que discutís. Y un poco es, tal vez es como demasiado oportuno, lo venía pensando antes de que se confirme la candidatura de Juan, pero bueno, en algún punto es poner a discusión cuál es la potencia de un militante convencido y por qué lo propio siempre queda relegado en función de un tacticismo, un pragmatismo de malos resultados en alguna medida, porque por ahora funcionó así. Entonces, hablo de recuperar una vieja política pensando en que la mejor campaña es una en la que todos los militantes sean candidatos y que el entusiasmo de la militancia nos parezca suficiente o potente para ir y convencer a otros y otras, no para cerrarse en la representación de lo caprichoso, ¿viste? Claro. Que es como también un estigma que hay en como decir, bueno, no hay que hacer lo que quiere la militancia que ya está dentro, hay que ir a buscar lo demás. Tengo la sensación de que la mejor manera de buscar lo demás es que tu militancia esté profundamente convencida y le queme la cabeza a todas las personas a su alrededor. Tal vez estoy equivocada, pero me parece que es una buena oportunidad este paso para discutir una cosa, un tema de lógica. Pues yo además no tengo ningún problema con el pragmatismo, o sea, soy una tipa pragmática en su medida. No me gusta el pragmatismo de malos resultados, no me gusta que el pragmatismo porque sí, independientemente de cómo termina la película, ¿viste? Y como después del 2019, que fue un triunfo electoral importantísimo en cómo se construyó justamente, en cómo lo recordamos, pero también importantísimo porque obviamente yo hago una diferencia entre, a pesar de todas las críticas o cosas que creo que hay que discutir y cambiar, lo que hubiese sido una reelección de Macri, lo que hubiese sido habilitar la continuación de ese proceso que, como demuestra la campaña que están haciendo ahora, no es el 2015 de dejamos lo bueno, sacamos lo malo, es vamos por todo, es todo o nada, esa es la consigna, no es mi percepción. Es un eufemismo. Entonces, creo que interrumpir ese proceso fue obviamente fundamental y que no se me malinterprete, pero ese triunfo electoral no se pudo traducir en un triunfo político. Eso es una realidad. Ganar las elecciones no significó que vos, tengas las condiciones para transformar la Argentina o hacer política a la altura de tu expectativa o de la escala de necesidad de las grandes mayorías. Entonces, algo hay que aprender de ese proceso. Y entonces la táctica electoral no puede ser lo único que importa. Tiene que importar, pero no puede ser lo único que importa. Entonces, hay que aprovechar este tiempo electoral para que el propio campo nacional y popular rediscuta un poco la estrategia y para dónde quiere caminar, pero también para abrirle esa discusión al resto de la sociedad, que en definitiva tiene que creo que tiene en contextos así más atención que en otros, y hay que aprovechar para decir qué quieres hacer y disputar algunos de esos puntos. Me quedé pensando recién en esta idea del desafío de construir una nueva generación para una vieja política, y me daba la sensación que esto de vieja política había algo de, che, quiero recuperar un método. Sí. Entonces preguntarte si hay alguno de la historia que digas, de acá hay información para sacar, para recuperar, que dialogue con el presente, ¿no? Porque tampoco es cortar un momento y un método en el 40 y traerlo acá, porque no. Pero sí algún método que haya que sea inspirador, que digas, che, compás. No, cuando lo digo no lo hago pensando en ninguno en particular, sino como en una forma de relaciones y en otro clima, en otra forma de militancia y de articulación de las personas en general. Que es difícil trasladarlo porque también cambió mucho la cultura de las relaciones interpersonales. No creo que parezca que me voy por las ramas, pero por decir una pelotudez, pero no sé, de muy chiquita, no es que no había pantallas, pero mirábamos todos más o menos la misma. Ahora cada uno su planeta y que se fije. como bueno, hay una cosa de la... Me parece que la única manera de sostener un modelo de concentración arriba en todos sus ejes es la fragmentación abajo, digamos. Y si nosotros pensamos nuestras campañas desde nuestro espacio político, que de alguna manera lo que tiene que garantizar es discutir esa tensión con los con lo que está concentrado o con los poderes concentrados en favor de las grandes mayorías populares. Entonces, si tenemos que dar asumir ese conflicto, que tal vez eso es algo de lo que faltó, asumir la conflictividad de intereses propia de la Argentina y no creer a la moderación como una virtud en sí misma en tanto no reconozca esos conflictos. No los políticos partidarios, los de intereses materiales, económicos, mediáticos. Entonces, digo, si para imaginar transformaciones más profundas tenemos que asumir ese conflicto, reconocer ese conflicto, parte del trabajo es romper con la fragmentación abajo, con el superindividualismo de abajo, y que nuestras campañas estén pensadas para dar por hecha esa fragmentación y trasladarlo incluso a la metodología electoral o a la arquitectura del marketing electoral y demás, creo que trae un problema, digamos. Y prefiero la vieja en el sentido de que tal vez en otro momento fue la manera más ortodoxa y pesada de hacer política. Bueno, ahora es la disruptiva, me da la sensación. Y creo que bueno, lo que vamos a hacer con la candidatura de Juan es probar eso. ¿Qué tanta fuerza tiene eso? Una campaña que no con poco reconocimiento mediático, con poca guita para empapelar y mostrarla por todos lados, o sea, con muy pocos recursos, pero con militantes muy convencidos, digamos, y convencidos de que traerá los resultados electorales que traiga, pero va a traer un saldo organizativo. Hay un montón de gente que se está sumando, digamos, y que está como construyendo con otros y con otras su interés particular electoral, porque esa es la única manera en la que nos pueden ayudar hoy por hoy. Entonces, conozco muchos compañeros que militaban conmigo en la adolescencia, que dejaron de militar muchos años y ahora los veo en las mesitas de Juan y digo, what the fuck, o sea, qué bien. Hay mucha otra gente que, no sé, gente de amigos de mi mamá, no sé, es muy microclima lo que estoy diciendo, pero que entra en contacto con eso. Entonces, para mí eso va a ser importante. ¿Y cómo ves esto de salir, digamos? ¿Se sale a buscar votos? ¿Se sale a charlar con las personas para contarle lo que hay de proyección para hacer? ¿Cómo se, de acá a las PASO al menos, qué sugerís que hay que...? Son las dos cosas. O sea, obviamente se sale a buscar votos porque estamos en elecciones, si no, no iríamos a elecciones, obviamente. Pero es juntar votos en un escenario particular en el que, sobre todo, y a ver, para ser como clara y sincera, a nosotros nunca nos importó la candidatura de Juan en sí misma, nos importaba la candidatura de Juan en determinados escenarios. Y no por si el escenario era dejaba más o menos claro el contraste, por un tema programático. O sea, ¿qué escenario electoral tenía más lugar o menos lugar para el programa que nosotros expresamos y representamos? Entonces, cuando Juan baja su candidatura por la candidatura de Guado, es por un tema de afinidad, pero es por un tema de programa. Y Guado firmó una serie de compromisos programáticos que para nosotros son elementales y que son parte de la manera de garantizar un cambio de rumbo o comprometer un cambio de rumbo, porque está yendo una campaña de reelección en un escenario raro en el que es una reelección en la que somos nosotros los primeros críticos. Entonces, la discusión programática del qué se va a hacer o cuáles son o qué prioridades establecen es fundamental para que valga la pena, digamos, pedirle a la gente que te vuelva a votar, asumir como para qué camino. Y bueno, y con Guado eso creo que tenía un espacio claro, además de lo otro que aparecía todo el tiempo, que era lo de los hijos de la generación diezmada. Y bueno, y con Massa no, entonces lo va a tener que hacer Juan. Y digo, y queremos ir a discutir ese programa y a que cada voto sea una posibilidad de... Bueno, pues también sería absurdo pensar, nos sorprende que esté Massa en Unión por la Patria. Bueno, la verdad, claramente no. Y entendemos la importancia de la unidad del peronismo, digamos, y el sentido de Unión por la Patria. Lo cual no quiere decir que no vayamos a disputar o discutir la conducción de ese espacio. O sea, una cosa es asumir su amplitud, otra cosa es cómo se la conduce y para qué intereses. Entonces, al menos no queremos asumirla sin discutirlo, claro. Digamos, pues ya fue candidato único al superministerio y creo que ahora es importante abrir la discusión. Y cada voto en esta elección va a ser un voto que le dé volumen al programa que nosotros expresamos en materia de recursos estratégicos, en materia de vivienda y de acceso a la vivienda y a vitalidad y a vitalidad del territorio, en materia educativa, en materia y sobre todo de una mirada, ¿no? Que es la de si solo vamos a discutir en términos de crecimiento, desarrollo, que no caiga para abajo, o también se trata de cómo se distribuyen. Cómo se distribuye ese crecimiento, digamos, cómo se distribuye el ingreso en el marco de ese desarrollo, digamos, cómo vamos a dejar de tener la foto de, bueno, sí, Argentina, el octavo país más grande del mundo, pero tenés un déficit habitacional de millones de personas. Podés tener récord de exportación de alimentos, pero gente abajo de la canasta básica alimentaria. Bueno, cómo la potencia argentina, en la que creo y que creo que está es un eje claro de Unión por la Patria, tiene algo que ver también con la distribución de ese crecimiento, con cómo, una frase típica, los números cierran con la gente adentro, ¿no? Y vamos a ir a expresar eso, y creemos que, jugamos para ganar, y militamos para ganar, pero no por Juan en sí, si bien también, no por ese programa. Entonces, independientemente del resultado, creo que lo que va a expresar, lo que va a terminar expresando el caudal electoral de Juan es la importancia o el valor que tiene ese programa para el electorado argentino en un escenario como de corrimiento a la derecha, que tal vez está bueno marcar tipo, che, pero mirá que también se puede hacer política para esta gente. O sea, para estos intereses, para estas percepciones, que parece como cada vez queda un poquito más afuera. Hablabas recién de la campaña y esta idea de lo humano me parece que también caracteriza cómo viene llevándose adelante la campaña, ¿no? Porque son bastante contrarias, son muy deshumanizantes las campañas, en general, sobre todo para quienes recibimos la información, no sé cómo lo vivirán quienes la llevan adelante, pero la idea de Argentina humana pensada en una clave de gobierno y pensada en los compromisos programáticos de los cuales vienen hablando. Preguntarte en relación a eso y en síntesis, ¿cuáles son los que para vos son estructurales, son fundamentales, quienes estén del otro lado ahora que puedan entender, cuando pensamos en una Argentina humana, en gobernar para una Argentina humana, ¿qué sería eso? Bueno, creo que para entender que el ordenador de la vida y de las políticas públicas tiene que ser las condiciones de vida de las personas, o sea, garantizar la más. Nosotros en el spot lo pusimos en una frase que queda medio Disney, pero que es literal lo que pensamos, es que puedas trabajar, descansar y ser feliz. Claro. Al menos que las políticas públicas estén pensadas para garantizar un piso de esos tres elementos con el que vos después podrás tener o no tus problemas. Pero digo, que igualar las condiciones de posibilidad que tenés para avanzar en ese sentido, reordenar los proyectos de vida de las personas. Y así suena solamente hippie, pero la verdad es que, creo que tiene que ver con el reconocimiento. Creo que es difícil sintetizar porque, como somos personas muy programáticas, es un programa largo y no es. Y creo que está bueno contar que no empieza ahora, no es que estamos armándolo para la campaña electoral. El Frente Patria Grande en diciembre de 2019 presentó un libro de, 200 páginas, que eran los programas de buen gobierno. No hechos para nuestros funcionarios, hechos para todos los funcionarios. Que podían tomar o no, claramente. De hecho, no pasó tanto. Pero no es que dijimos, bueno, como vas a tener esta secretaría y esta dirección, armemos qué vamos a hacer ahí. Que eso, obviamente, también. Programa de buen gobierno para cada área. ¿Cuál es nuestra mirada de lo que hay que hacer puntualmente para cada conflicto? Después de esa etapa, que es la de los programas de buen gobierno, aparece la del Plan de Desarrollo Humano Integral. Después del Plan de Desarrollo Humano Integral, el Plan de Desarrollo Humano para la Argentina Federal, o no me acuerdo ya el nombre, que es el programa que con el que giran Juan y Guado juntos a lo largo y ancho de la Argentina. Es decir, nosotros venimos trabajando estos lineamientos hace mucho tiempo, independientemente de cómo iba a terminar el proceso electoral. Entonces hasta nos cuesta, en esto tal vez lo de la vieja política es una excusa para decir que tenemos problemas de síntesis y marketing para vender más de manera accesible y entendible. ¿Cuál es el plan? Pero bueno, hay una serie de puntos que son los fundamentales, que son, por un lado, los recursos estratégicos de vuelta, para garantizar que el Estado el Estado argentino y el Estado como expresión de la sociedad argentina en su conjunto tenga control y inserción y posibilidad en base al crecimiento o la potencia que tiene la Argentina en sus recursos, como puede ser la nacionalización del litio, como una consigna en ese sentido. Obviamente otro que es el es la síntesis del recorrido de Juan y de los movimientos que de los que él viene y conduce, que es el salario básico universal, sobre todo como una mirada y una atención al tema de los informales en Argentina, que no son cuatro, son 9 millones. Entonces, y hay mucho ahí, hay muchas interpretaciones de qué significa y qué es ese universo poblacional. Pero el primero es que acá me pongo como un poquito bardera o me irrito un poco, pero la oposición y los medios construyen muy livianamente una narrativa y un discurso de que, bueno, de los planeros son todos unos vagos, hay que balear las movilizaciones. Una cosa extrema, pero no sorprendente, digamos. Es el rol que cumplen en general en cualquier discusión. Pero los nuestros se encariñaron un poquito con que esa verdad ya está escrita. Y es como que lo único, su aporte a la discusión es hay que convertir los planes en trabajo. Que es irritante porque es engañoso para empezar, para seguir, nunca explicaron bien qué sería, cómo lo harían, es que es el decreto pleno empleo. O sea, no entiendo cómo va a funcionar, pero sobre todo hay la mirada desde la que nosotros discutimos es no se puede vivir sin trabajar en Argentina. Pero eso está censado, no es una percepción. La gente trabaja y no la alcanza. Trabaja mucho y no la alcanza. Hay un problema de ingresos y de derechos, no de esfuerzo y voluntad de las personas. Y que nosotros mismos validemos esa mirada sin decir, son todos vagos y hay que valer las movilizaciones, pues eso sería, ahí sí habría una sorpresa que los compañeros estén diciendo eso. Pero como estamos en un momento muy regresivo, no nos animamos a dar del todo esa disputa y lo consideramos válido con mejores modales. Uh-huh. Bueno, no, nosotros tenemos una mirada que es la que acabo de decir, no voy a repetir todo lo planteado, y que hay que avanzar al menos en una primera parte, que es el reconocimiento económico de ese trabajo, en un ingreso complementario a ese trabajo que garantice que en vez de trabajar para sobrevivir, se trabaje para vivir y haya más espacio para desarrollar mejor el proyecto de vida que tienen esas personas desde la informalidad, para garantizar desde la universalización de la política social dos cosas. Uno, por ejemplo, terminar prácticamente con la indigencia o garantizar que la alimentación no sea el problema o la preocupación o el estrés de ese trabajador en el trabajo extra que realiza después. Y otra que es para desmitificar y hacerse cargo. Tendremos maneras distintas. La nata te dirá, bueno, sí, los movimientos sociales son todos extorsionadores. Juan Grabois es un gerente de la pobreza. Nosotros no pensamos de esa manera, pero sí creemos que la política social hoy es arbitraria. Y que en la medida que el potenciar trabajo es una cosa finita, y que es la media dirigentes sociales, sí, obviamente puede haber 4 personas con la misma situación y que solo 3 tengan el potencial trabajo, y eso es arbitrario, y la manera en la que cada dirigente social trabaje o defina cómo eso se reparte, es arbitrario. Lo bueno es que nosotros, si están muy preocupados, tenemos un plan para nuestra propia autodestrucción, digamos. Nadie quiere seguir mediando, o al menos desde nuestro espacio, no es que no pretendemos perpetuar nuestro lugar de mediadores en esa realidad. Lo contrario, universalizar es terminar con la arbitrariedad, que el Estado pasa a ser el que media y pone la cara para reconocer esa realidad para cualquiera que cumpla con las mismas condiciones, no para el que llega y se acerca a la organización social. Entonces, bueno, ese es otro de los puntos centrales del planteo. La voy a hacer recontra larga, pero nombro 2 boludeces más. Uh-huh. Y si no, bueno, esos programas están en total. Las redes de Juan, en las mías, en las páginas del Frente Patria Grande, en las páginas de la candidatura de Juan, para no ser densa. Un programa de vivienda que creo que es uno de los principales dramas del presente, que tiene varios niveles. Un nivel creo que es el de los alquileres en una Argentina con cada vez más inquilinos, y hay que, bueno, darle temperamento a algunas medidas regulatorias. Entiendo que en Mar del Plata también hay es un poco, sí, bardo el tema de alquileres temporarios, total, viviendas ociosas, con la contracara de la dificultad para encontrar alquileres formales que tengan un precio más o menos cómodo para tus ingresos. O sea, que hay, bueno, justo ayer sacó un video de esto, si quieren, sí, lo pueden buscar en mis redes sociales, Ofe Fernández me llamo, y ahí ven los detalles para no pasarme 8 minutos hablando de vivienda ahora, pero sí como reconocer que ahí hay un, entre los alquileres, la urbanización, los lotes con servicios y la posibilidad de organizar un repoblamiento, creemos que hay ejes como una columna vertebral para empezar a atacar el déficit habitacional o el malestar en el acceso a la vivienda en Argentina. Bueno, obviamente está a todo lo que discutís, le aparecen dos factores no menores, que son el Fondo Monetario Internacional y el Poder Judicial, como los principales condicionantes de las mayores dificultades democráticas del presente. Tenés democracia, pero una democracia un poco secuestrada, porque en lo político el Poder Judicial te dice cuándo se hacen y cuándo y dónde se hacen o no las elecciones, te dicen quién y no puede ser candidato, como puede ser en su máxima expresión la persecución a Cristina, la líder más importante incluso, bueno, yo, Argentina, y Ende Conego, de la región latinoamericana. Creo que ahí se eso está en evidencia, el Fondo Monetario Internacional, que te dice qué decisiones podés o no tomar desde Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí hay una democracia que tiene sus límites y hay que conocer esos obstáculos, pero no olvidarse de sus razones. La razón por la que está desplegado ese aparato de poder limitando, restringiendo las capacidades de nuestra fuerza política en el sentido más amplio de la palabra, es porque expresamos un programa de los y las de abajo o la potencia de, justamente, y volviendo a lo primero, desafiar una idea de concentración como normalidad para pensar en un modelo de crecimiento y distribución de justicia social y ampliación de derechos. Ofe, buenísimo, gracias. Nos quedaron un montón de preguntas. Tenés una agenda súper apretada en Mardel. Vamos a liberar en pos de contribuir a eso, pero les invito. Pueden ir a escucharme hoy. Eso. Vamos a ir y no, porque vamos había dos temas que queríamos como recharlar, juventudes y feminismos también. Sí, voy a hablar de las dos cosas. Vamos a hablar de eso, claro. Así que a las 19 horas, en el Centro Cultural América Libre, hermoso espacio recuperado para la cultura popular y la política popular, Birra Política, el ciclo, acérquense, en las redes de la América está toda la info. Ofe, un placer enorme, gracias. Gracias. Muchas gracias, Ofe. Estuvimos hablando con Ofelia Fernández, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. En este momento ya nos estamos yendo una tanda, pero volvemos en un ratito y vamos a tener más invitadas en esta mesa. Toda la información de la que estuvo hablando Ofe también la encontrás en el chat. Estuvimos subiendo todos los links en YouTube y en Twitch. Recuerden, FM de la Azotea, la 88.7. Sigan pensando cuál fue su cagada y pueden ganarse una merienda en Mazamorra. Estamos escuchando ahora, para irnos a la tanda, en la compañía, a María Becerra.